vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, o esta semana con algún cambio en los días que asumimos. Pero bueno, al firme como siempre. Y hoy arrancando el análisis con un hecho tremendamente importante para la vida del país, como fue la votación ayer en el Senado, en votación en general, de la reforma de la seguridad social. No es una votación más, no es un día parlamentario más, son esas jornadas que marcan cambios serios, profundos, en lo que tiene que ver con la vida del pueblo uruguayo. Primera cosa es confirmar lo que dijimos desde que arrancó este gobierno. La reforma de la seguridad social se va a concretar y es el eje fundamental del proyecto del gobierno de la derecha, de la coalición de derecha multicolor. Y lo es, y vamos a repetir algunos conceptos porque hay cosas que se omiten a veces en las falsas oposiciones, ¿no? Este es un mandato del sistema financiero, este es un mandato de los organismos financieros internacionales. No es que se inspiró Saldain un día y dijo vamos a hacer tal cosa, no, esto mismo está imponiendo el sistema financiero a sangre y fuego en el mundo entero. Y dijimos, esto se va a concretar, y mire que hubieron especulaciones, que no va a salir, que el costo político, que fa, papá, que fulano, que mengano, tal cual lo planteamos, esta reforma va. Segunda cosa que nos parece importante constatar, ¿verdad? Ayer, durante todo el día, hubieron distintas movilizaciones. Y no voy a ir ahora a analizar los motivos que cada movilización tenía. Nosotros estuvimos desde temprano en la afuera del Palacio Legislativo, tal cual había definido el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Hablamos con mucha gente de distintos sindicatos, gente que se arrimó por voluntad propia, y yo diría que en la masa trabajadora, en la masa que se movilizó ayer, el sentimiento es de rechazo profundo y frontal a esta reforma jubilatoria. Y con elementos que se agregan, ¿verdad?, que tienen que ver con definiciones que el Mondes ha tomado, como la eliminación de las AFAP, como la suba del aporte patronal, como la eliminación de las exoneraciones al gran capital. Son cosas de la lógica del mundo de los trabajadores que se comprenden rápidamente. Y esto habla de un estado de situación, de un estado de cosas que hace posible avanzar en esta lucha. Conversando con compañeros de algunos gremios, nos decían que el informe que le bajan desde las cúpulas sindicales es que no hay ambiente en el pueblo y en las masas para un plebiscito. Fíjense en qué argumento. Esto es parte de lo que vamos a hablar un poquito de la falsa oposición, de la política del amague que hablamos tanto tiempo. Pero en la calle, en la gente que se arrimaba, en las banderas, en los carteles, de gremios, de sindicatos, de organizaciones sociales, los carteles del Montes que estuvieron desde la primera hora de la mañana en las vallas colocadas ahí en el Parlamento, se decían las cosas con claridad. ¿Cómo surgió además esta movilización? Que aquí vamos a uno de los hechos. O antes que eso, nosotros no pudimos seguir el debate porque estábamos allí afuera, no llegamos a entrar en las barras. La verdad que veníamos con esa idea, pero cuando llegamos ya a la cola era impresionante y después arrancaba a hablar con la gente y era más provechoso poder conversar con compañeros de distintos lugares, de distintos lugares, digo, de trabajo, había gente había gente de todos los ámbitos del trabajo allá. Había jóvenes también, había gente de organizaciones estudiantiles, que nos parece realmente importante en el sentido de la proyección de esta lucha. Pero bueno, adentro, y hemos estado buscando, leyendo lo que es el informe en minoría, intervenciones que se hicieron por parte de, entre comillas, la oposición política a este proyecto. Y ahí se va concretando también lo que hemos planteado, hemos denunciado en todo este tiempo. No hay una crítica a fondo de la esencia de este proyecto. Se critica al Barrer, que no es integral, que no hubo diálogo social, que, bueno, claro, las cosas evidentes, que vas a trabajar más y vas a cobrar menos. Esto es verdad. La gente va a trabajar y va a cobrar menos. Pero cuando se abordan los temas centrales, a ver, cuando se aborda el tema del régimen de AFAPs, ¿qué es lo que se dice? Ah, no, se critica la forma en que se extiende y se generaliza el régimen de AFAP. Se defiende el régimen vigente, sostenido por los gobiernos progresistas. No se cuestiona lo que viene a ser, sin duda, el problema más grave que afronta hoy la seguridad social. La sangría más grande que día a día vive, que ahora se generaliza, que ahora se multiplica, pero que ya estaba. No alcanza con bajar las comisiones que cobran las AFAP, porque se mantiene el régimen en su esencia. Hay que eliminar las AFAP. Ahí es donde empieza a diluirse esa oposición formal que se plantea. Con la edad de retiro, ¿se puede criticar que se haga la suba de edad de retiro en general? No, no, hay que criticar, hay que condenar que se suba la edad de retiro. Porque claro, en el criterio de la oposición parlamentaria, en algunos ámbitos sí se puede avanzar en subir la edad de retiro. En el Uruguay que vivimos, en las condiciones que tenemos y en la injusticia que eso implica. Oposición formal, en algunos aspectos que no hacen a la esencia, en la exoneración del gran capital. Bueno, ¿cómo van a cuestionar quienes hoy están en la oposición las escandalosas exoneraciones al gran capital si fueron parte del modelo aplicado durante 15 años? Sostener las AFAP, mantener las exoneraciones al gran capital, rebajar el aporte del patronal, mantener la diferencia del aporte patronal con el aporte de los trabajadores. Entonces, queríamos ir a esto. En el día de ayer también se consolida un escenario donde a nivel parlamentario habrá una oposición formal que vota en contra en general de un proyecto que ya tiene los votos para salir y votará en particular algunos artículos que veremos cuáles son, una manera de legitimar esta reforma tan, tan nefasta para los intereses trabajadores, de los trabajadores. Por otro lado, y desde lo que es el movimiento social en su conjunto, ese amplio espectro que se cubre con esta denominación, hay también distintos intereses. La movida de ayer, que nosotros entendemos, en definitiva, es bueno que haya gente en la calle, que haya expresión de rechazo a una política antiobrera y antipopular. El problema es qué contenido le ponemos, no el problema de la forma, el problema es qué contenido le ponemos a esa batalla. Llenamos las barras y rechazamos esta reforma, ¿en qué sentido? ¿Y con qué objetivo? Porque acá ahora sí que empiezan a pesar las definiciones de fondo. ¿Es solamente rechazar la reforma, manifestarnos en contra, o es enfrentarla y estirarla abajo? ¿Es enfrentarla en aspectos formales o parciales, o es cuestionarla en su conjunto, en su esencia, el rechazo frontal y total? Ahí está lo que define el contenido de la lucha y la perspectiva. Y ahora sí que llegó el momento de las definiciones. Ahora sí, no se puede andar con una pata en cada caballo. Ahora, ¿estás en contra y propones la alternativa? O si no, sos de alguna manera un espectador medianamente crítico, pero en última instancia permisivo con el avance de una reforma absolutamente nefasta para los trabajadores y para nuestro pueblo. Y aquí reivindicamos el papel histórico que tiene para cumplir el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Porque en el conjunto de los movilizados ayer, desde las 10 hasta las 6 de la tarde, hubo sí una organización social ya de un par de años de vida que tiene un camino marcado y con objetivos bien claros. Para oponerse a esta reforma en realidad y en serio hay que proponer una alternativa. Y de esa alternativa, por ahora, solo está hablando el MONDES. Para hacer oposición en serio, hay que plantearse cómo tirar abajo lo que esta reforma instale y al mismo tiempo instalar, no es tirar abajo solo, es levantar, construir a través de la reforma constitucional un sistema de seguridad social justo, estatal, intergeneracional, solidario. Y hay que poner en el primer punto del orden del día el objetivo de eliminar las AFAP. Eso es lo que define esta lucha. A veces uno tiene la sensación que cuando va creciendo la alternativa real, la verdadera, quienes están para apañar el avance de esta reforma generan movidas, yo diría, que aparentan. En realidad lo que buscan es ocupar un espacio formalmente, pero vaciándolo de contenido. El año que viene, que ya está empezando, está ahí planteado nuestro principal desafío. Llenar de contenido esta resistencia con la propuesta del MONDES. Multiplicar la presencia del MONDES a nivel nacional y enfrentar con toda decisión, pero además con un objetivo concreto, que es la alternativa de un proyecto al servicio de los intereses populares y la decisión de eliminar para siempre el nefasto sistema de las AFAP. Estamos en un tiempo de definiciones. De un lado, los que realmente confrontamos con el modelo y tenemos una alternativa. Del otro, quienes dicen enfrentar o confrontar, pero se van en el amague. Tenemos plena confianza en que nuestro pueblo será parte de esa columna inmensa que tirará abajo esta reforma y construirá un sistema justo, solidario, intergeneracional, sin AFAP, un sistema al servicio de seguridad social, al servicio de los intereses de los trabajadores y del pueblo. Nos vamos quedando por aquí y nos despedimos hasta mañana. A las 12:15 aquí en Radio 36.